cul avec ton ami. Ma pola, quand je travaille là, polo, l'hôpital de tout collation, voilà. Toi, ma, et la canavana. À ma pola, quand je travaille là, polo, l'hôpital de tout collation, voilà. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Gabon, la Chodives, bonsoir, bonjour. Sa stipentage me stipen, salud y libertad, en Romani, o en Calo, o en Romanes. Ay, de vaso de que. Estáis escuchando, sintonizando Irulai Ratia 107.5 FM o... Y eso es Ulala Music. Y como no tenemos muchas reglas en este programa, ayer era el 5 de noviembre, Día Internacional de la Lengua Romaní. Como es una cultura que nos gusta mucho aquí en Ulala, pues hoy pasaremos música en romaní. Así que la chodives y, como he dicho, sa stipentage me stipen. iremos con música de fondo hoy, escuchando a la banda original de la película Gallo Dilo, El Payo Loco, de Tony Gatliff. Pero vamos a empezar con un temita de la banda Romani Rota. Y el tema se llama Diri Diri So Kerjan. Romani Rota. Un grupo tradicional de Hungría, creado en 1985. Y su nombre, pues, quiere decir las ruedas gitanas. Vamos a seguir con otro grupo y luego comentaremos un poquito más todo eso de del idioma, de la lengua romaní, de un poco de cultura. Vamos a seguir con un grupo Kali Jag, de Hungría también, para quedarnos un poco ahí en el estilo. Kali Jag, pues igual un grupo de más o menos de los 1979, cuando empezó. Y siguen. Qué guay. Y ahí, pues, Kali Jag, que quiere decir Black Fire, el fuego negro. Y vamos con el tema, la Romnayasa. Ahí era Kalijad, Kalijag, la Romna Jazz. Estáis en Ulala. Nice Tuke, Onjetori. Moanavse Benja, Semisto. Verschwindet, du Monde, Peppermint, on Earth, der Erde. Pues el romano o romanés, tal y como se refiere el pueblo romaní a su propio idioma, ¿no? Es una lengua indoeuropea y tiene su origen en el subcontinente indio, en el sánscrito. Sí, tan antiguo como eso. Y es la lengua en la que pueden comunicarse los gitanos de todo el mundo. Y el romanés se habla en prácticamente todos los países europeos, en sus distintas variantes, ¿no? Se han ido adaptando siempre con el idioma, con la lengua del país, de la zona donde están, donde se pararon en su camino. Eso lo podréis ver un poco más también en un programa que hicimos hace unos años, sobre todo la historia gitana, su origen con las músicas desde la India, desde Rajasthan, ¿no? Es la parte noroeste de donde salieron los primeros nómadas gitanos. A ver si ponemos por la semana que viene en el programa de hace unos años. En repetición, buscaba la palabra. Pues seguimos, el romanés, pues eso, que se habla en todos estos países, pero es en el sureste europeo, en países como Rumania, Serbia o Bulgaria, donde encontramos más romano parlantes. La lengua romaní es uno de los idiomas oficiales en Kosovo y ha sido reconocida en Croacia, Hungría, Rumania, Suecia y Bulgaria. Solo. Aunque no hay cifras sólidas sobre el número total de personas cuya lengua materna es el romano, se estima que hay más de 10 millones en Europa. Alors l'enfant nomade renaissera du désert, vivra le chant de la mer et de la terre. Y el 5 de noviembre de 2009, diferentes lingüistas, maestros y representantes de entidades gitanas se reunieron en la ciudad de Zagreb para analizar un poco la salud de la lengua romaní y conseguir que esta fuera reconocida de manera oficial por los diferentes estados europeos. En esa misma conferencia se decidió instaurar el 5 de noviembre como Día Internacional de la Lengua Romaní y ayudar a visibilizar su causa. Y por lo que es del territorio español, la lengua romaní desapareció hace ya más de dos siglos debido a las diferentes pragmáticas aplicadas contra el pueblo y la cultura gitana. Diferentes expertos en la lengua romaní consideran que la gran redada de 1749 pudo significar el golpe definitivo. El momento en que los gitanos pudieron haber decidido no transmitir su idioma a las siguientes generaciones para evitar así que sus hijos pudieran ser identificados como gitanos y salvaguardar su libertad. Poco a poco la lengua romaní empezó a mezclarse pues con la lengua castellana y surgió así lo que hoy se conoce como el caló. un pogadolecto conformado por la gramática castellana y el léxico romaní. Un habla completamente inteligible, ¿eh?, para los gitanos de fuera de la península y de... Es increíble. Y eso pasa un poco en todos los países de Europa donde se ha llegado el romaní. Pues vamos a poner un temita que creo que teníamos que poner algo así. Es sin idioma, sin hablar, pero a veces no hace falta tampoco palabras, ¿no? Solo la música habla por sí misma. Y vamos, claro, con el Swing 39 de Django Reinhardt, pero tocado por Peter Britz y Dorado Schmidt, el mítico guitarrista. Thank you. Ahí era en nuestro swing 39. Y seguimos con el himno romaní. Jelem, jelem, viaje, viaje. Y dice, viaje y viaje por todas partes, conocí a gitanos felices. Viaje y viaje por todas partes, conocí gitanos afortunados. Oh, gitanos, oh, muchachos. Oh, gitanos, de donde sea que vienes, con sus tiendas de campaña por caminos afortunados. Una vez tuve una gran familia también, pero la Legión Negra los asesinó. Ven conmigo, gitanos del mundo. Para los gitanos se han abierto caminos. Ahora es el momento. Surgen gitanos. Iremos lejos si actuamos. Oh, gitanos. Oh, muchachos. Yeah. Cuenta una leyenda que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, se acercó una gitana, que al ver los castigos a que estaba siendo sometido comenzó a llorar. Ya tenía clavado los 3 clavos, pero todavía faltaba el mayor, el más grande que estaba destinado al corazón. Al ver el sufrimiento de este hombre, la gitana se compadeció de él y se robó el clavo mayor. Los soldados buscaron ese clavo por todos lados y al no encontrarlo desistieron de colocárselo a Jesús. El Señor, en agradecimiento, le dio el blagostobo, palabra gitana que significa todo lo bueno, placer y libertad. Diciéndole, le doy mi bendición a los gitanos, los cuales serán vagos y errantes, libres de toda enfermedad grave que azote a la humanidad, que siempre sean perdonados por Dios y que queden libres de culpas toda la vida. Y seguimos con un típico Gypsy Song. Amarici, amari. Amarici, amari. Amarici, amari. Y vamos a seguir con un grupo, pues otra vez de Hungría. Se llaman Parnograss. se formó también en los 1987. Y ahí vamos con el tema Drink. ¿cómo sería? Uf, qué traducción más difícil es. No va a decir en... No, Dush Camel Man. A ver, vamos. Ahí era Parno Graf. Para seguir, pues, ahí con un grupo un poco más mítico, ¿no? Vienen de Rumanía. Rumanía. Se llaman Taraf de Aidux. Podemos decir que es el más célebre del género, ¿no? De este tipo de música. Son conocidos en Rumania natal como Taraful Aiducilor. Su traducción, pues, casi literal sería banda de los hombres malvados o fuera de la ley. Porque Taraf es también el nombre tradicional de un grupo de música gitana, de tradición rumana. Y Aiduc, pues, es una palabra de origen búlgaro que significa bandolero. Y tiene una connotación un poco arcaica o rústica. Entonces, son conocidos como Taraf de Aiduc, que ahora giran por el mundo, se mueven mucho. Y pues... Es muy bueno, son 12 músicos, más o menos, aunque llegan a ser hasta 30 en el escenario. Vamos con un taraf de Aidú, que el tema se llama Dumbaradumba. Ay, dat male Margaret întorcete. Oh, dat male Margaret întorcete. Întorcete așa la mine, amândoi să frigem bine. Întorcete așa la mine, amândoi să frigem bine. Dum dacă dum dacă dai dum la la, dum dacă dum dacă dai dum la la. Dai dum dacă dai dum la la, rec dacă dum dacă dai dum la la. Continental, vin de carne fără oase la gagicile frumos. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciunga. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciunga. Oh, da dumă la la dum, dacă dumă la gă, da dumă la la. Oh, da dumă la la dum, dacă dumă la gă, da dumă la la. Rec, dacă dumă la gă, da dumă la la. Dum, dacă dumă la gă, da dumă la la. Da dumă la gă, da dumă la la. Rec, dacă dumă la gă, da dumă la la. N-am desfacă, sunt brunetă, dita, mai par o talento. Ai dono, da, da, dr, nu, da, da, da, da, dr, nu, da, la. Ai dono, da, da, dr, nu, da, da, da, da, dr, nu, da, la. Oh, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, că da, dumă la la. Oh, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, că da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, că da, dumă la la. Dum, dacă dumă la, că da, dumă la la. Da, dumă la, că da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, că da, dumă la. Ai... Un taraf d'Aïduk, dumba la dumba. Y para volver un poco, pues, como ayer lo dijimos al principio, era el 5 de noviembre, el Día Internacional de la Lengua Romaní, por eso pasemos música en romaní. Y pues... Se sabe más o menos que en todo el mundo hay entre 12 y 16 millones de gitanos, gitanos romanos, romaníes. Y aunque la recuperación de la lengua no será tarea fácil, es un reto que tienen que afrontar cuanto antes para alcanzar de manera efectiva una sociedad intercultural. Pero pues por su origen, un poco el pueblo gitano fue durante mucho tiempo motivo de diversas teorías e hipótesis. Y a finales del siglo XVIII, dos lingüistas, Rüdiger y Reddymann, compararon la lengua romaní con diversas lenguas del norte de la India y descubrieron hay una gran similitud entre todas ellas. A partir de este momento, el origen del pueblo rom... con dos R's, se empezó a determinar con rigor. Esto muestra la importancia que ha tenido la filología, el estudio de las lenguas antiguas para el conocimiento de la historia del pueblo gitano. Y efectivamente, en la determinación de los orígenes y la posterior peregrinación que realizaron por todos los países que cruzaron. Und wild, il, elle, he, er, souvra, salversa. Y vamos a seguir con una cantante, se llama Monika Joachmichura, es de Hungría, una cantante, la llaman también Michu. Y ahí con el un tema que se llama Kelushka. sem chocar que ele espala, manda tu meras. Toda tada la lei, chocar se queria, tata chocar sem chocar que ele espala, manda tu meras. Toda tada la lei, chocar se queria, tata. Toda tada la lei, chocar se queria, tata. Toda tada la lei, chocar se queria, tata. Toda tada la lei, chocar se queria, tata. Toda tada la lei, chocar tu fala muito bem, la la mira, mamo fala ele te dedo, e fala macho, me dá me que vou te dedo, la la mira, mamo fala ele te dedo, e dá mamo, tu me dá me que vou te dedo. Hay un poco de algo más moderno que quería pasar para que se oiga también la como no hay solo música tradicional en romaní. Y vamos a ir despidiéndonos, entonces quería hablar de unas cositas. Que primero hay un manual, el primer manual de conversación en romano calo de Juan de Dios Ramírez Heredia. Es muy interesante, a mí me encanta tenerlo, me ayuda pues a las primeras frases y las primeras cositas del habla romaní, ahí de el típico que te llevas de viaje para aprender las principales frases. Muy interesante, muy bien hecho, con dibujos muy sencillos y está muy bien. Lo podéis tener contactando la Unión Romani, ahí buscando Unión del Pueblo Gitano y lo encontraráis por ahí, por internet. Y hay otra cosa que en el próximo día de 15 de noviembre a las 6 se celebrará en el Gastecena de Donosti, creo, las novenas jornadas de difusión de la cultura e historia del pueblo gitano. Animaros si os gusta. Y vamos a despedirnos con un grupo que se llama Ojila. Sería un poco de Gila, ¿no? De Gilo, Gila, de ser a la loca. O loca. No sé. No sé mucho más de la. De lo que sería el O adelante. Y pues. Ahí, despidiéndonos ya. Y que. Como dicen. Se nos corta. Ah. Pues eso, nos oiremos en Irola Irratia y Nulala Music, en archive.org para descargar todos los programas. Y pues que disfrutéis de todo, no lascéis rien, fed gaffe a tous qui viennent de la droite, cuidar a todo lo que viene de la derecha. Nice to que. Y. Ya de vieja, ¿no? Sería agur. Y vamos con un tema. El tema Ojila Duovi me prate. Agur. Je vous ai donné depuis tant et tant de ma vie.